Esa sección en la que charlamos con algunas de las personas que formamos y que hacemos a Radio Kermés, cada una desde distintos lugares, desde distintas ocupaciones, algunas y algunos desde muchas ocupaciones, diversas formas de hacer radio. Hay gente que hace radio, que hace periodismo digital y que incluso participa en algunas oportunidades porque ni siquiera están acá en Santa Rosa, pero tienen un nivel de presencia ni en Santa Rosa ni en Toay, que es donde están los estudios de la radio, pero tienen una gran presencia en Radio Kermés, como es el caso de Cristian Acuña, que está en Victorica, que es el responsable del diario digital infohuella.com, que siempre lo nombramos todos los martes porque retransmite Desgenerades, pero además tiene un montón de funciones y de cosas y de vínculos con Radio Kermés. Así que es parte de este grupete de personajes que somos Radio Kermés, por eso lo saludamos y vamos a conocerlo un poquito más. Hola Cristian, ¿cómo andás? Hola Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Nosotras acá transitando esta siesta que no fue, cosa que para nosotras es habitual, pero en tu caso, cuando no te dicen, por ejemplo, desde un programa que será la siesta que te van a llamar a las 4:30 de la tarde, contanos si te arruinamos la siesta, qué pasó, si te modificamos el día en principio. No, sabes que no duermo tanta siesta, uh-huh. Lo suelo hacer quizás en el verano, pero no... no ahora, sobre todo que están los días lindos. Es más, ahora me agarrás ando caminando por las orillas de Victorica. ¡Qué lindo! Buenísimo. Y bueno, contanos, a ver, describinos, ¿qué es lo que ves ahí? No, ahora lo que estoy tratando de esquivar es una máquina que anda limpiando las calles. Ajá. Y si pasaba cerca por donde paso una Ramona. El recorrido, no íbamos a escuchar nada. Claro, una Ramona que le dicen, ¿no? Sí, son esas máquinas, champio también le dicen acá, uh-huh. que son las que van barriendo la calle. Bien. No, te decía de que no duermo siesta, pero hoy cuando me llamaste para salir, la verdad que me gustó mucho, sobre todo porque sentirme parte de Kermés es algo que está bueno, sobre todo en los tiempos que corren. Claro. Una comunicación alternativa. Ser parte de la radio y sobre todo del equipo, que como bien decías vos, estoy lejos, pero siempre que puedo me arrimo o estoy ahí con ustedes. Hemos claro. compartido algunas reuniones sí. y bueno, conozco la radio, fui una vez y la pasé muy lindo. Bien, nosotros también, y te sentimos cerca desde lo profesional, desde lo comunicacional, desde lo ideológico, a pesar de que, bueno, vos estás allá en Victorica, pero bueno, la tecnología, la radio y lo que sea hace posible este vínculo tan cercano, ¿no? ¿Querés contarle a la audiencia de la siesta que nos fue qué cosas hacés vos en Radio Kermés? Bien, los miércoles tengo un micro, un segmento que se llama El Minuto Infohuella y lo hacemos por la mañana en Radiocracia. ¿Se sigue llamando Radiocracia? Sí. Tenemos periodismo sí. turno mañana que sí. arranca a las 8 de la mañana con la conducción de Pali y después Radiocracia que arranca a las 10 de la mañana con el con Seba. Uh-huh. Totalmente, sí. Bien. Bueno, y allí cuento, sobre todo hago un resumen de los principales titulares que he publicado en la semana o justo en ese día que tiene que ver con el Oeste. Infohuella es el diario digital del Oeste y lo que se trata de reflejar siempre en el sitio son noticias oesteñas. Uh-huh. No solo de Victorica, sino de Leno, Andoro, Carro Quemado, El Garrobo del Águila, La Ahumada, Santa Isabel, son las localidades que trato de reflejar en noticias de cosas que suceden y que muchas veces los medios provinciales no toman o no muestran quizás con el énfasis que uno lo puede llegar a tomar desde acá estando cerca, ¿no? Uh-huh, claro. Ese micro que haces es los días miércoles, ¿a qué hora más o menos? Entre 10 y 11, uh-huh. todos los miércoles me están llamando. Bien. De todos modos, siempre que, no sé, si pasa algo otros días... Eso te iba a decir, porque en realidad sí. esto es como una cosa bastante formal, ¿no? Y digamos, el micro de Infohuella para los miércoles, pero siempre has estado vinculado a Radio Kermés, difundiendo noticias y en todo momento que hay algo que llama la atención, incluso nos tenés al tanto. Así es, también en otros programas he salido y siempre que la noticia lo requiere estamos ahí contando contando lo que sucede aquí en el oeste. Muchas veces lo he dicho a ustedes también, que está bueno porque es otro canal, otra vía, y muchas veces cuando salgo y hablo después me encuentro con algunos amigos que me dicen, che, te escuché en internet que dijiste tal cosa. Qué bueno. Así que no deja de ser un ida y vuelta. Claro, seguro. ¿Y vos te acordás, Cristian, haciendo un poco de memoria, cuándo fue el primer vínculo con Radio Kermés? No. La persona. No recuerdo. No. Periodísticamente sí. Lo conocía a Juan Pablo Gabaza. Uh-huh. Trabajé 10 años como corresponsal de La Arena y periodísticamente siempre tenía contacto no solo con la gente de La Arena, sino del diario El Diario también. Después, cuando arrancaron con Kermés, no sé si no fue en una jornada eleccionaria que empezaron a trabajar con las radios en red, claro, de toda la provincia, uh-huh, y allí fue que me llamaron una vez como corresponsal de ese día para contar lo que pasaba acá en Victorica, y ahí quedó ya una relación quedó. Claro. Y siempre empezamos a salir. Sí, está muy bueno, ¿no? Eso que podemos hacer en las elecciones, la verdad que nos encanta porque ahí podemos escuchar las voces de tantos compañeros y compañeras de toda la provincia, ¿no? Sí, también está bueno, a raíz de eso también se hizo después un grupo de WhatsApp de medios, de radios, también estoy en el grupo de Kermés, y está bueno y a mí me sirve, sobre todo cuando hay reuniones y eso, trato de ir, sobre todo si estoy en Santa Rosa, porque les cuento que en Infohuella estoy solo. Claro. Entonces uno siempre necesita de otro que te diga tal o cual cosa, o ir aprendiendo y sumando cosas, ¿no? Claro. Vos sos Infohuella. Sí, estoy solo. Si bien tengo siempre gente que colabora, es un lugar donde estoy solo, o sea, es un... Infohuella está en mi casa. Uh-huh. ¿Y la miércoles Radio Web? También. También está ahí. Uh-huh. Tengo un programa con un grupo de chicos que son alumnos de Vértice, que es un programa provincial de educación, y hacemos un programa los viernes, que se llama Radio Félix, por el Colegio Félix Romero. Uh-huh. De hecho, también les cuento que el año pasado, eso, lo que es Vértice ahora, antes era acá. Cristian, ahí agarraste como una zona de viento, me parece. ¿Puede ser? Porque sí, se está ahí me metiendo. Mejor. Ahí sí, ahí te escuchamos mejor. Decinos de nuevo, estabas contándonos del programa que tenés con los chicos. Claro, es Vértice, el año pasado se llamaba CAJ y hacíamos actividades acá en Victorica, y el año pasado visitamos Radio Kermés con un grupo de chicos, porque la idea era conocer un poco cómo era la radio allí, cómo se trabajaba, y en contraste con una visita que hicimos también con anterioridad a Radio Nacional. Uh-huh. La idea era fusionar y trabajar con los chicos sobre una radio que era del Estado, como Radio Nacional, y Radio Kermés, que era de un grupo, si se quiere, como una cooperativa, ¿no? Claro, sí. Una herramienta asociación de comunicación, claro, que pertenece a la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que es el Ágora. Y es una forma de comunicación muy diferente, ¿no? Porque, digamos, acá se potencia todo lo que es comunitario, lo que tiene que ver con el darle voz a los sectores más marginados y aquellas informaciones o aquellas temáticas que no tienen la gran atención de los grandes medios monopólicos, ¿no? Entonces, es un gran desafío. Y estuvo muy buena la visita esa porque los chicos lo entendieron así, eran chicos del colegio secundario, y fuimos primero a Radio Nacional, desde el ascensor, después los estudios, todo, y después fuimos a Kermés. Y bueno, allí en Kermés nos atendió Juan Pablo Gabaza, nos explicó, nos contó la breve historia de Kermés, porque es nueva. Claro. Y a los chicos les gustó mucho, se quedaron muy enganchados con Kermés. Qué bueno. Les gustó cómo se hacía, les gustó la historia. Uh-huh. No sé, contar detalles que tienen que ver con hasta una casa, como que no sé, que se organizan para limpiarla. Uh-huh. Todos detalles que hacían que esa radio, que ese medio de comunicación que uno a veces escucha, atrás de eso también hay un grupo humano que lo tiene trabajado, claro. Y hace que uh-huh. Kermés sea una alternativa, ¿no? Claro. Y Cristian, yendo a tu tarea allí en Infohuella, que vos nos decías estoy solo, más allá de las colaboraciones y demás que podés tener de alguien que escriba puntualmente algo, pero ¿cuánto tiempo tiene Infohuella.com.ar, digamos la dirección, porque por ahí alguien mientras nos está escuchando se mete en la página y mira un poco las noticias del oeste, ¿no? Contanos cuánto hace que estás. Tiene 6 años, Infohuella, y antes a mí lo que me gustaba era el papel. Yo hice durante muchos años hice una revistita en Telén, que era gratis, se llamaba el Boletín Mana, y también la hice como 5 o 6 años. Después hice otra revista que era semanal, acá en Victorica, que se llama Página de Miércoles, también la hice como 5 o 6 años. Y una vez, también llevado por la tecnología, dejé de hacer impresiones en papel y me metí de lleno en lo que es Infohuella. Uh-huh. Y ahí estuve hasta ahora, que son 6 años. En todo este tiempo, antes de hacer Infohuella, fui corresponsal de La Arena durante 10 años acá en la zona. Claro. ¿Y lográs poder trabajar de esto y sostenerte a vos, tu familia, a partir de la comunicación, a partir del periodismo? No, eso me está costando mucho. Yo tengo una imprenta y también doy clases en una escuela y bueno, con eso más o menos son mis ingresos. Claro. Pero puntualmente con Infohuella no. Me gustaría que sí, que sucediera, me gustaría que pueda sumar yo más gente, que es algo que no puedo hacer porque el día que sume más gente me gustaría poder pagar uh-huh. el trabajo. De hecho, muchas veces quienes se suman lo hacen por colaboración, lo hacen ad honorem, porque les gusta colaborar, pero yo tampoco tengo el poder de decir, ¿me podés ir a sacar una foto o me podés cubrir tal nota? Claro. Porque para eso hay que pagarlo y yo no, uh-huh. no estoy en condiciones de hacerlo. Por eso me manejo solo y cuando pasa algo, no sé si es algo para cubrir, agarro el auto, salgo, voy, lo cubro y no lo puedo delegar, digamos. Uh-huh, claro. Bueno, y es un poco eso, ¿no? Es como el compromiso por la información y por el periodismo más allá de lo que venga de vuelta, ¿no? Por eso tanto cuesta también, ¿no? ¿Y tu familia te banca en esto o te dice, Cristian, qué estás haciendo con esa cuestión? ¿O te apoyan? ¿Cómo lo ven? Yo tuve una etapa donde hacía Página de Miércoles, que era más de opinión, hacía mucho humor gráfico, y eso hacía que en un pueblo chico tuviese algunos roces con, sobre todo con el poder político. De hecho, uh-huh. Página de Miércoles se cierra cuando yo sufro una agresión por funcionarios municipales aquí en Victorica, de algo que no quiero contar, pero sí voy a ilustrar esta parte. Sí, sí. Y allí sí, en lo familiar, me hacía mucho ruido, y en una parte hice un punto y aparte, uh-huh. y me dediqué únicamente a Infohuella, que es informativo. Claro. Muchas veces también saco información que a veces molesta, sobre todo cuando uno acá se conoce tanto, uh-huh. pero es otra la relación con la sociedad, con la comunidad. Claro. Y como es algo que me gusta, sobre todo escribir, así que es algo que lo disfruto mucho, me gusta levantarme muy temprano, a veces leo otros medios, siempre tengo noticias para publicar y tengo muy buena relación con el lector. Hoy con, no sé, con vías de comunicación como el WhatsApp, yo tengo una noticia de Santa Isabel o del Garrobo del Águila que siempre me están enviando y a veces es llegar a la foto, buscar la información, consultarla, corroborarla, y se publica, y hay un ida y vuelta muy muy bueno, que eso hace que Infohuella pueda ser el diario digital del oeste. Los lectores lo entienden así, uh-huh. y bueno, mi responsabilidad es que esa noticia se publique y lo puedan ellos después compartir. Pensaba que las lectoras y los lectores son casi que como corresponsales, ¿no? Sin tener, digamos, la formación ni nada, pero me imagino que cuando ven o escuchan o saben algo que entienden que es noticiable, enseguida por lo menos te tiran la punta del tema, ¿no? Como para que después vos periodísticamente puedas indagar, corroborar, buscar y demás, pero está bueno ese ida y vuelta porque también significa un reconocimiento de la gente para con el medio, ¿no? Que vos estás llevando adelante desde hace tanto tiempo. Al toque, cualquier cosa que pasa me llega al WhatsApp y hay gente que a veces me dice, ¿cómo te enteraste? Y es la misma gente que a veces me cuenta pasó tal cosa. Mira, te voy a contar algo casi a forma de anécdota, que es algo que yo a veces insisto que los suicidios no se cubren periodísticamente, que los suicidios no son noticias. Lamentablemente pasan muchas de esas noticias acá en la zona, hay muchos suicidios, y bueno, me empiezan a mandar mensajes, y yo empiezo a dar esta explicación, y nada, ya a veces tengo un mensajito en el WhatsApp que lo copio y lo pego, con todo respeto, ¿no? Les explico que el suicidio no es una noticia, que uno puede llegar a cubrir un suicidio cuando es una persona famosa o un funcionario muy reconocido, pero si es un vecino que tomó la decisión, es una decisión personal y que no tengo por qué estar publicando por qué él terminó con su vida. Entonces, y está bueno porque también el lector lo entiende y si bien lo ve a veces quizás en otros medios, ellos saben que en Infohuella el suicidio no se publica. Claro, o al menos no desde el punto de vista particular que tiene que ver con el hecho en sí, sino tal vez la responsabilidad como medios de hablar sobre las políticas de salud mental, ¿no? Que ese sería otra cuestión y otra óptica. A ver, ¿qué es lo que está pasando con las políticas de salud mental? Más en términos generales, ¿dónde están las obligaciones y los deberes de la función pública para con esas temáticas, ¿no? Es un tema sumamente interesante y sumamente importante sobre el cual también en Radio Kermés nos hemos estado capacitando justo sobre ese tema del que vos estás hablando, porque la salud mental es algo de lo que tenemos que aprender todo el tiempo, ¿no? A ver, ¿de qué manera lo abordamos, de hasta dónde es la noticia y hasta dónde no, hasta dónde está nuestro compromiso? Y en todo caso, ¿cuál es el objetivo de contar determinado hecho, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Así es. De hecho, he hecho notas de ese tipo tratando de abordar las problemáticas. Sobre todo aquí es alarmante el número de jóvenes en los cuales suceden estas cosas. Y a veces, por ejemplo, me ha tocado explicar por qué alguna vez publiqué tal noticia. Por ejemplo, hubo un joven que se perdió aquí en la localidad, lo buscaron durante 2 días, policía, la edición Canes, y el joven, cuando lo encontraron, se había quitado la vida. Bueno, allí la noticia había nacido de una búsqueda, y además se publicaba para que quien lo viera pudiera también aportar datos y llegar a encontrarlo. Lamentablemente fue un desenlace fatal, no esperado, y bueno, allí sí se cubrió como noticia que una persona se había quitado la vida. Pero no en sí. Claro, como esto también de aventurar las causas, ¿no? Que muchas veces periodísticamente también vemos eso como si hubiera una única causa o si desde el periodismo se pudiera adivinar o suponer cuáles son las razones por las cuales alguien toma esa decisión. Te voy a compartir después, cuando terminemos esta charla, la capacitación que tuvimos en ese sentido para que también podamos compartir con vos esa información, Cristian. Y quería preguntarte algo más. Esto de las situaciones a veces complicadas, y yo siempre digo y valoro mucho el trabajo de quien hace periodismo, cuanto más pequeña es la localidad, es más complicado, ¿no? Por esta cercanía, porque a veces es mucho más fácil hacer periodismo en las grandes ciudades, que tiene otras desventajas, ¿no? Como el acceso a la información que se te puede llegar a complicar, pero hay cierta distancia entre los y las entrevistadas, la temática, ¿no? Hay como una Sí, una distancia hasta física con el otro, ¿no? Con la otra. Y en los pueblos eso no existe prácticamente. O sea, vos vas a buscar a los pibes a la escuela y está la persona sobre la que escribiste, o vas al almacén y es la hermana, el hermano, digamos. Está todo ahí como muy, pero muy próximo, y entonces es otra forma. Igual, digo, para buscarte un sostén publicitario, ponele. O sea, todo toma una dimensión bastante más complicada para comunicar desde las pequeñas localidades. Es engorroso y es todo un tema, porque a veces hasta tengo que explicarlo cosas básicas. Por ejemplo, hoy todos los medios pampeanos tenemos acceso a la gacetilla de justicia. Hay una sentencia de un juicio y todos los medios a la vez tenemos esa gacetilla con que es, no sé, una condena, no sé, a un funcionario o una médica o un policía por mala praxis o para premios ilegales. Y si se publica en Infohuella, ya esa familia te hace como una cruz, claro. ¿Entendés? Y es algo que al mismo tiempo nos llega a todos los medios, lo van a publicar todos los demás medios, pero si salió en Infohuella, claro, y se publicó acá en la zona, hay una carga hacia el medio. Claro, maten al cartero sería. Más o menos. No sé, me ha pasado con una, hace poco me pasó con una médica. Por eso venía justo al tema. Yo no denuncié, yo no investigué el caso, yo no condené, hubo una fiscal que lo hizo, hubo un juez, y nada, cuando la gacetilla salió de justicia. Explicar esto parece hasta irrisorio, porque también mi compromiso es de comunicar sin que haya gacetilla y sin que haya un comunicado. Uno lo puede hacer periodísticamente, pero si uno lo publica desde antemano con una charla con el juez, ya es como que uno lo está tratando de sacar eso, y bueno, uno puede ya interpretar que uno está metiendo saña sobre tal tema. Y no, es la labor periodística y es lo que cualquier medio podría hacer. Pero es difícil. Bueno, yo creo que sos de esas personas que llevan el periodismo también a todas partes, ¿no? Porque como decías hoy, te levantás a la mañana temprano, te pones a leer, estás en la imprenta, estás en la radio, estás en tu escritorio allí trabajando en Infohuella. Me imagino que vas caminando por Victorica y vas pensando y todo es noticiable y es la búsqueda. ¿Pero hay algún momento en el que te desconectes, Cristian, y que hagas algo que no tenga que ver con el periodismo? Nunca. Es más, cuando me pasa más cuando viajo. Hace poco publiqué una nota sobre la casa de Rodolfo Walsh en El Tigre, y esa vez era desconectarme porque justo había coincidido un viaje que no teníamos programado, y justo habíamos sacado el pasaje y no lo podíamos suspender, y fue en las elecciones de febrero, en las internas. Que te querías matar, seguro, estar en las elecciones y vos de vacaciones. Claro, más o menos así. Y fui al Tigre y nada, siempre buscando, viendo cosas, y terminé relacionando que ahí en el Tigre estaba la casa de Rodolfo Walsh, y la quise conocer, me costó un poco encontrarla, hasta que la encontré y hice una nota. Y un domingo, que era para pasarla en familia en el Parque La Costa, yo estaba casi perdido en una lancha buscando la casa de Rodolfo Walsh hasta que la encontré. Tuvimos el gusto de poder leer lo que escribiste, y se los recomiendo a quienes nos estén escuchando que busquen en infohuella.com.ar Rodolfo Walsh, y ahí van a tener la experiencia que compartiste con todas las y los lectores de lo que fue esa búsqueda, ¿no? Que, bueno, la disfrutaste. Sí, la disfruté. Y después también lo que me pasa con los vecinos, o muchos me comentan y me dicen, mirá, tal cosa, o tal vecino hizo tal cosa, que estaría bueno que le hagas una nota. Entonces ahí uno va a ir ganando historias y después tratar de contarlas, o de que eso salga una nota para escribirlo. Es algo que me gusta, y a veces muchas noticias cuando llegan así por casualidad o por casi accidente son a veces las más lindas, porque uno termina descubriendo una historia que ni uno conocía y que tampoco los vecinos conocían. Mirá, te voy a contar, me pasó hace unos años atrás, creo que fue el año pasado, fui un día a Telén a mi casa, mi vieja me dice, ¿sabías? Dice que doña Laura, una señora ahí del pueblo, está por cumplir 100 años. Y le digo, no sabía, sí, está por cumplir 100 años. Así que digo, bueno, la vi, a ver. Y mi viejo me agrega un dato que fue la raíz de después de la nota. Me dice, ¿sabes que siempre se comentó que ella era hijada de Bairoletto? No, claro. Y en el pueblo no lo sabían. En Telén, donde nos conocemos todos, no lo sabían. Ajá. Y cuando fui, ella me dice, sí, yo soy hija del indio Ainó, que el indio Ainó era como un Bairoletto de esos tiempos, y era amigo de Bairoletto, y Bairoletto es mi padrino. Hice esa nota, uh-huh. Y para que vos te des una idea, esa nota es la nota más leída en Infobella. Tiene 20.000 me gusta, que gracias a la página web todavía se conservan esos me gusta. Es la noticia que más se... Bueno, la voy a leer yo porque no la leía esa. Habla de Laura, doña Laura, los 100 años de doña Laura, bien. en Telén, ahijada de Bairoletto. Una nota muy, muy linda porque doña Laura hasta el día de hoy anda caminando y anda con sus chivas y vive en una casita antes de llegar al casco urbano de Telén. Uh-huh. Y era una señora que yo conozco, porque soy de Telén, que la he visto muchas veces, pero a esa historia no la sabía, salió así, y bueno, y fui a hacerle la nota. Impresionante, qué bueno. Así que superó los 100 años y además pudiste hacer una nota de mucho color y de además de contenido histórico, ¿no? Qué bueno. Cristian, y vos tenías siempre en claro que querías ser periodista, estudiaste, te fuiste a algún lado a hacer esto o arrancaste con el oficio directamente. ¿Cómo fue ese armado de vos periodista? Yo me fui a estudiar a Córdoba, diseño gráfico. Me gustaba el diseño. De hecho, tengo una imprenta y me dedico a eso. Y estaba estudiando diseño gráfico y no sé qué me pasó una vez. Empecé a hacer una revista, que tenía que diseñar una revista. Y se me ocurrió hacer una revista en Telén. En el año 2000 no había internet, menos en Telén. Y no tenía computadora. Y a la revista la hacía a mano alzada. Y después hacía unas copias en una duplicadora y la repartíamos en Telén. Digo, la repartíamos porque tenía un grupito de pibes de 6, 7 años que iban a casa, tomábamos mate, yo les charlaba sobre la revista, hicimos un ropero comunitario y uno de esos canillitas que repartía la revista que tenía 6, 7 años es Saúl Echeveste, actual intendente de Telén. ¡No! ¡Qué sí. bárbaro! Sí, sí, sí. Esa revista también la hacía casi solo, pero uno de los colaboradores y una persona que admiro y que aprendí mucho es Darío Sandoval, que trabaja en Radio Noticias. Sí, sí, sí. Y es de Telén. Y la revista se llamaba Mana, que no era ni Maná ni nada, era Mana, por el apodo que tenía un pibe en Telén, que era muy especial. Y siempre era un pibe que podía entrar a todas las casas, era bienvenido en todos lados, y ese apodo tenía que ver con él y quería que yo también que tuviese que ver con la revista, que era que sea una revista que a donde llegara las personas le abrieran las puertas y pudiera entrar. Salía 50 centavos en ese tiempo y 25 centavos eran para el canillita. ¡Qué bárbaro! Ahí hizo sus primeros ahorros Saúl Echeveste. Mirá vos, ¿y ahora? Y ahora es intendente. Es intendente, qué bárbaro. Y otro de los pibes, eran 5 o 6 pibes. Estaba Abelardo, un hermano de Saúl, y hay otro pibe, Matías Peirones, que hace poquito se recibió de arquitecto. Bien, qué bárbaro. Bueno, desde las infancias de todas esas personas que han logrado estudiar, que han podido llevar adelante sus vidas, incluso en el más alto grado público, ¿no? Que es el de la intendencia en una localidad. Qué interesante, Cristian. Bueno, tenés historias para rato, digamos. No, y te cuento que Te cuento que en un momento dejé diseño gráfico y empecé a estudiar periodismo. Hice periodismo 3 años en Córdoba. Sí. Era una carrera de 3 años. La hice y de ahí no paré más. Claro. Claro. Fue algo que no paré más. Una vez en Córdoba vi una ronda en la Plaza Central ahí de Córdoba, creo que es la Plaza San Martín, una ronda de abuelas de Plaza de Mayo, que fue algo que me conmovió mucho, y era en el año 2000, 2001, y le fui a hacer una nota a la representante de abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, que es Sonia Torres, y siempre me acuerdo, era 2000, plena crisis 2000, y yo no tenía un peso partido por la mitad, y ella me acuerdo que me dijo, bajemos abajo de un bar, porque yo estaba en un cuarto piso, me dice, bajemos, y me decía, ella me insistía con que, dice, tomemos un café, me decía. Y yo le decía, no. Me dice, sí, dice, tomemos un café. No, tómelo usted, le decía yo le hago la nota. No, dice, pero tomá, dice, algo vas a tomar. No, yo digo, me va a tocar pagar el café, acá no tengo un peso. Y le hice la nota a Sonia Torres, que es abuela de Plaza de Mayo, y eso debe ser en casi 15 años o más. 19 años, fue en 2000, y ahora nos estamos escribiendo por Facebook con Sonia Torres, todavía vive, y es una abuela de Plaza de Mayo de Córdoba. Qué bueno, Cristian, interesantísimo escucharte, conocer todas tus anécdotas y la forma de relatar, que tenés una muy buena oralidad, cosa que no siempre viene de la mano, ¿no? La posibilidad de escribir y de expresarse oralmente con tanta facilidad. Se nos terminó el programa acá. Pero yo creo que después de esta charla hay un montón de gente que se va a sumar y que no conocía, si es que no lo conocía, infohuella.com.ar, y va también a tener la posibilidad de conocer y de informarse a través de este diario digital que siempre lo nombramos y que te agradecemos con Nina, el hecho de que estás presente también en las producciones que hacemos desde acá, como es por ejemplo nuestro programa de los martes de Generades, que tiene todas sus particularidades y que es difícil también lograr el apoyo y el acompañamiento para el abordaje de esas temáticas. Así que nuestro agradecimiento por esa retransmisión que haces desde la Miércoles Radio Web y nuestro orgullo de saber que formás parte de todas las personas que hacemos Radio Kermés. Así que te mandamos abrazos kermeseros y todo nuestro afecto para vos desde acá. Bueno, muchas gracias y nada, un abrazo muy grande, y para mí es sumamente importante ser parte de Kermés, es algo que me gusta y es algo que todos los días trato de alimentar cada vez que puedo salir y puedo estar ahí. Así que muchas gracias y les mando un abrazo para todos. Hasta la próxima, Cristian. Hasta la próxima. Cristian Acuña, de infohuella.com.ar, el diario digital desde Victorica y la Miércoles Radio Web. Él también es parte de Radio Kermés y gracias a esta sección de Autobombo pudimos conocerlo y escucharlo un poquito más. Lo pueden seguir escuchando los miércoles entre las 10 y las 11 de la mañana en su espacio aquí en Radiocracia. Nina, nos terminamos, ya está, nos vamos. Mañana nuevamente vamos a estar haciendo la siesta que nos fue con toda la programación, como siempre, periodismo turno mañana, Radiocracia, ¿qué pretende usted de mí?, la siesta que nos fue, y después el programa especial que vamos a hacer en el marco de lo que es el Día Global por la Acción de la Salud de la Mujer, un programa especial que vamos a comenzar a las 17 horas con todo el equipo de mujeres y lesbianas kermeseras. Así que en nombre de Nina y mío, les decimos hasta mañana.